Bueno, va muy bien. Por ahora arrancó a las 8:30, que empezaron a llegar los chicos a la escuela para ya ir preparando la exposición. Y bueno, están dando vueltas, están los profesores, los alumnos, y más tarde irán llegando a la escuela y se estará presentando el acto. Claro. Bueno, contanos, ¿qué cosas podemos ver en esa expo técnica? Bueno, hay proyectos tanto de que se están presentando, por ejemplo, el auto ecológico que estuvo compitiendo a nivel nacional Sí. en el desafío Eco. Y bueno, después los talleres que se va a mostrar a los chicos de primario y a la gente de afuera, qué es lo que se hace en la escuela y que conozcan más o menos qué trabajos hay, qué proyectos. Así que es interesante. Buenísimo. Bueno, ahora en un rato más comienza el acto, es a las 9 de la Sí, mañana, exactamente. Y acá estoy con una profesora, con Gisela Álvarez y con Tomás Ibáñez, que Tomás es el presidente del Centro de Estudiantes, y Gisela, una profesora del taller. Si querés, le preguntamos a ellos que nos cuenten un poquito más de qué les Dale. parece esta Expotécnica 2015. Dale, buenísimo. Bueno, hola, yo soy Tomás. ¿Qué tal? Buen día. La verdad es que esta Expotécnica estamos esperando de que cada año sea mejor, que se note un avance en los proyectos. Siempre se ve mucho compromiso de parte de los alumnos y de los profesores. Y bueno, nada, esperamos lo mejor. ¿Qué día se va a estar realizando la Expotécnica, Tomás? La Expotécnica es hoy y mañana, de 8:30 a 12 y de 2:30 a 6 de la tarde. Esta apertura se realiza a las 9:30. A las 9:30. ¿Tenés idea de quiénes van a estar en el acto de hoy? Los directivos de la escuela y no, después no sé. Y Gisela, ¿vos nos podés contar algo más de la expo? ¿Qué tal? Buen día. Soy Gisela, de herrería y soldadura. Soy la primera profesora después de 40 años adentro de este taller, ex alumna. Y la expo de este año es la recuperación de Expotécnica, ya que el año pasado no tuvimos prácticamente. Y este año a media máquina, pero arrancamos, porque estamos más o menos parecido igual. El tema de, bueno, el acto de inauguración es la primera vez que se va a hacer un acto de inauguración o de presentación, nunca se había hecho. En años que tengo de Expotécnica jamás se hizo. Bueno, por lo que tenemos de recuerdo acá con Tomás se hizo, pero bueno, no fue un acto muy formal, así que está buenísimo que se haya planificado un acto de apertura. Seguramente van a venir los directivos de las escuelas, están invitados los de la EFA, algunos docentes, supervisores y medios de comunicación, y no recuerdo si va a venir la directora de escuelas técnicas. Con todo el despliegue que hay en la escuela, aparentemente sí, supuestamente. Había avisado el gobernador, pero no sé si va a venir. Estamos en la misma. Y después, el tema de los trabajos, se van a trabajar normal cada taller, y las escuelas que vayan viniendo, la gente que vaya viniendo, puede presenciar algunos de los trabajos y, bueno, y consultar algunas cosas. Bueno, buenísimo. Esto va a estar realizándose hoy y mañana, en el horario de 2:30 a 12:30 y después en el horario de 14:30 a 18. Así que bueno, están todos invitados y pueden venir a la Expotécnica. Es gratis si tienen recorridos guiados de todos los alumnos de quinto y sexto años que van a estar ayudando a la gente y a las escuelas para que recorran y conozcan un poco. Buenísimo. Cielo, te consulto, ¿hay muchos proyectos que se están exponiendo? Sí, es bastante. Igual ahora a lo largo de la mañana se están acomodando y seguramente ya para la tarde y para seguramente mañana se van a poder ver y se van a poder exponer todos los proyectos que hay. Hay de todos los años, de primero hasta sexto año.